No somos guerrilleros ni terroristas. No somos narcotraficantes ni ladrones. Pero nos deben mucho. Nos deben todo. Nos deben alegrías. Noticieros. Canciones, memorias. Nos deben aspirinas. Risas, ropas. Nos deben comida. Cobertores. Zapatos. Tienen muchas cosas que pagar. Nos deben casa. Carro. Relojes. Dientes, escuela. Tocadiscos. Respeto. Helados. Penicilina. Poemas. Nos deben camisas limpias. Cocinas limpias. Lágrimas limpias. Nos deben mucho. Nos deben todo. Y mientras nos sigan debiendo, nos seguiremos cobrando. 106.9 FM. Ajolote Radio. Radio ilegal. No recuerdo mi nombre, pero sé que no me llamo América. Sé que no soy Hispanoamérica tampoco. Para cambiarme el nombre, no me bautizaste, sino que violándome, me impusiste otro nombre. Esperabas doblegarme y que me olvidara de quién soy. Pero yo sé que no te pertenezco. Sé que no soy un pedazo tuyo. Que no soy una parte de ti. Soy otro continente, otro lugar del mundo, otra persona. Distinta y diferente. No recuerdo mi nombre, pero sé quién soy. De madrugada naciendo el sol, paso buscando el amanecer, caricia brina deje entrever, despertar de un pueblo y su voz, y la esperanza que va naciendo, el pueblo en alma la enfrentará. Vamos a la lucha, ni un paso atrás, digna la rabia va resistiendo. Leire. Leire, ay, yo no tengo la cabeza baja. Leire, leire, me liberé, me liberé. Leire, leire, ay, yo no tengo la cabeza baja. Leire, leire, oba. Tierra y mar, arriba con la luna. Quiéreme, como tú no hay ninguna. Arriba con la luna, quiéreme, como tú no hay ninguna. Bienvenidas y bienvenidos a la participación de Ajolote Radio, a este esfuerzo colectivo de varias radios y medios libres que nos unimos en este cadenazo radial. Porque ni el encierro ni sus pandemias nos callan. Nos unimos en esta fecha para gritar que no hay nada que celebrar, que no olvidamos y que mucho menos perdonamos. Así es, les damos la bienvenida desde el sur de la Ciudad de México, un lugar llamado Xochimilco, a Ajolote Radio participando en este cadenazo. Y bueno, creemos que la mejor forma de recordar, reflexionar o conmemorar este 12 de octubre es justamente pensando y luchando también en la palabra y la acción contra este sistema colonial, patriarcal, capitalista que nos oprime día con día, en todo momento, y que justo el objetivo es imponernos una sola forma de pensar, de sentir, de vivir. Cuando justo hablamos acerca del colonialismo, pues acá en la cabina de Ajolote Radio hemos pensado que este concepto, esta palabra, no solo implica la dominación o el agandalle de un continente o país hacia otro, no solo es hablar de el territorio y, como lo nombran el discurso capitalista, de sus recursos, de acaparar los recursos, de extraerlos, sino la colonización también pensamos de que se nos llega a imponer qué nos debe gustar, qué debemos consumir, qué debemos comer, cómo vestimos, la manera en la que hablamos, el idioma que ocupamos para expresarnos. Y también algo muy importante, que es nuestro cuerpo. También cómo se concibe estéticamente, qué es lo bello, qué es lo feo. Y que justamente por eso creemos que una lucha anticapitalista, antipatriarcal, antisistémica, es también, por ende, pues una lucha anticolonial. Y en este sentido de estas luchas anticapitalistas, antipatriarcales, y esta relación, conexión, origen o característica de ser además una lucha también anticolonial, vamos a escuchar un audio que contiene algunas reflexiones de estas precisamente luchas anticoloniales. Estás escuchando Ajolote Radio en este cadenazo de radios y medios libres contra el colonialismo. Luchas anticoloniales, de Portland a Chile, de Bolivia a México. Durante el último año, entre octubre de 2019 y octubre de 2020, hemos presenciado algunas de las luchas anticoloniales más recientes e interesantes en el continente americano. Los jóvenes chilenos que extendieron la revuelta callejera entre octubre y diciembre de 2019, tumbaron estatuas de conquistadores españoles en distintas ciudades de Chile y en su lugar levantaron la huipala, esa bandera multicolor que simboliza la diversidad de los pueblos originarios de América del Sur. En Portland y otras ciudades de Estados Unidos, las protestas contra el racismo y la brutalidad policíaca por parte de afroamericanos, migrantes mesoamericanos y activistas anarquistas y antifascistas también tumbaron estatuas de esclavistas e incluso una de Cristóbal Colón. Claro que los políticos y opinólogos de los medios de información hegemónicos calificaron estas acciones como vandalismo, sin comprender que son expresiones de una nueva sensibilidad anticolonial entre los jóvenes, hombres y mujeres de todo el continente. Tanto en Estados Unidos como en Chile, los fundadores de los estados nacionales procedieron a un blanqueamiento total y al exterminio de los pueblos originarios allí existentes. No lo lograron. Para los racistas y supremacistas blancos que dominan en ambos países, el enemigo está muy claro. Son los pueblos originarios que resisten y los anarquistas a los que criminalizan llamándolos terroristas. Hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo año, en 2021, el gobierno organizará una gran festividad para celebrar la grandeza mexicana y que en esos festejos exigirá disculpas a España por la conquista de México Tenochtitlan ocurrida en 1521. Hace unos días también el EZLN anunció que para abril de 2021, delegados del CNI y mujeres zapatistas zarparían en barco para llegar a Europa y que ellos no le pedirían disculpas a España ni a la Iglesia Católica por la conquista, sino que compartirían su lucha con las resistencias que allá se sostienen. Ambas declaraciones de lo que van a hacer tanto el gobierno como los zapatistas en un futuro próximo en relación con la conmemoración de un acontecimiento del pasado es una muestra de las disputas del presente. Por lo anterior, pienso que más allá de las fechas conmemorativas, el tema del colonialismo habría que abordarlo desde una perspectiva que tome en cuenta las luchas anticoloniales actuales. Y tal vez quienes durante los últimos años han contribuido más a una comprensión crítica del colonialismo han sido algunas mujeres bolivianas. Me refiero a Silvia Rivera Cusicanqui, María Galindo y Adriana Guzmán. Ante el interés de la academia hacia el tema de la sobrevivencia del colonialismo en América Latina, Rivera Cusicanqui ha sido totalmente crítica y clara. Ha dicho que la postura decolonial es una moda académica, que lo poscolonial es un deseo todavía no realizado y que por lo tanto la suya es una postura anticolonial, la cual lleva más de 5 siglos siendo practicada por las comunidades y pueblos originarios de los territorios bautizados por los colonizadores como América y África. Silvia Rivera Cusicanqui realiza una crítica al concepto de mestizaje tal como ha sido defendido por los estados nacionales y distingue, por tanto, 2 tipos de mestizaje. Escuchémosla. Obviamente, las versiones oficiales del mestizaje son las que piensan que hay una fusión completa de el negro con el blanco o el café con el negro, o que es el blanco con el café oscuro, que produciría una especie de café con leche, que sería la raza cósmica y toda esa ideología reaccionaria. Entonces yo distingo un mestizaje de fusión, de olvido, de negación, que le llamo el mestizaje pachuima, el mestizaje que tiene el alma dividida, que a rato le sale el indio, a rato le sale el blanco, que tiene complejos, es un ser lleno de complejos. que desarrollan una violencia misógina para resolver sus conflictos con los más blancos. Su escala de valores está marcada por lo blanco y generalmente la mujer es más india, somos más indias, y entonces la misoginia viene de la frustración de trepar en la escalera social. Entonces, ese tipo de mestizaje es el que ha sido entronizado como el mestizaje oficial por los estados como Bolivia y sobre todo México. Declara a lo indio fenecido y parte del pasado. Y lo que el mestizaje cheje, que es la forma emancipada y emancipadora del mestizaje, de la posibilidad de ser y habitar distintos mundos al mismo tiempo, es el que nos libera de esa tentación de negarnos y nos ayuda más bien a reencontrar a las abuelas indias que habitan nuestra sangre y aprender de ellas y recuperar los conocimientos, en mi caso a través de la lengua, pero también a través del paisaje, a través de otra relación con el mundo de la naturaleza. Asumir esa diferencia, profundizarla, radicalizarla, convertirla en un modo de vida en lo cual lo indio te informa tu manejo del cuerpo, tu manejo de tu salud, te hace huir de las farmacias y encontrarte con las curanderas, te hace huir de toda esa modernidad pastiche, chatarra que nos rodea, a buscar consumos sanos, etc. Y también hacer comunidad, crear comunidad, recrear comunidad. Por su parte, María Galindo también ha criticado lo que llama el falso mestizaje, pues este discurso de los estados nacionales ha pretendido ocultar la violación sexual de las mujeres originarias de estos territorios que está en el origen de los mismos estados nacionales, así como el continuo y proceso blanqueamiento a que han dado lugar. Por lo que María Galindo reivindica el origen bastardo, así le llama, de nuestra condición mestiza. Escuchémosla. De la relación entre colonialismo y patriarcado. El otro elemento es la falsedad de los mestizajes. Los mestizajes han sido la carta de presentación del blanqueamiento cultural de las sociedades latinoamericanas. Si buscamos y exploramos el lugar de las mujeres en el proceso de colonización, sustituimos el mestizaje por la inequívoca violación como origen y nos constituimos en bastardos y bastardas. Explorar el lugar de las mujeres nos implica también entender dos cosas: el disciplinamiento colonial del deseo erótico, para ponerles un ejemplo y que se me entienda de qué estoy hablando, la mujer blanca como emblema de belleza, como objeto sexual por excelencia, y también entendemos la matriz patriarcal de todo racismo. Como pudimos escuchar, ambas pensadoras y activistas reivindican la necesidad de una nueva perspectiva, una perspectiva que me atrevería a llamar anarcofeminista comunitaria, que sea tanto anticolonial como antipatriarcal. Según María Galindo, no es posible descolonizar sin al mismo tiempo despatriarcalizar. En América Latina, por lo tanto, la lucha por la liberación de los pueblos originarios sería inseparable de la lucha feminista antipatriarcal. Sin embargo, según Silvia Rivera Cusicanqui, los sectores universitarios y las clases medias mestizas y blanqueadas no lo ven así. Para las clases medias, todo se resuelve con ir a votar. En cambio, según la misma Cusicanqui, para los pueblos en resistencia, está claro que la lucha anticolonial es una lucha cotidiana y de larga duración. Escuchémosla de nuevo. Allá afuera hay gente luchando. Los wijarijas están luchando contra un proyecto extractivista y llevan años luchando. Y Atenco sigue luchando. No se ha terminado el famoso aeropuerto. Yo no sé mucho de las luchas sociales en México, pero Chiapas nos ha iluminado a todo, a Vía Yala, pero Chiapas también ha echado un eclipse sobre montones de luchas muy pequeñas. Aquisito nomás están los otomís recuperando y luchando contra una carretera. Entonces, en todo todo lado hay luchas. Otra cosa es que no las conocemos. Otra cosa es que nos dejamos llevar por la fanfarria de los medios. Pero si tenemos las antenas bien puestas, en todo el continente existen fenómenos de resistencia. Porque la gente que está luchando en muchos casos es indígena y sabe que la lucha tira para largo. O sea, aquí la impaciencia la tiene, yo creo, los universitarios, las clases medias. Tenemos esa tendencia a querer que todo se resuelva con un voto. Qué ridículo es, ¿no? Entonces hay que tener, yo creo, la sabiduría para escuchar otras voces. Finalmente, Adriana Guzmán, quien forma parte del movimiento feminista comunitario antipatriarcal también en Bolivia, sostiene que la lucha feminista anticolonial tiene que rebasar el marco establecido por los estados nacionales, incluso si son plurinacionales, como el estado boliviano. Escuchémosla. Hicimos lo que nosotros llamamos un proceso de descolonización del feminismo. Planteamos un feminismo comunitario, es decir, que plantea la comunidad, ¿no? No apostamos por los estados ni siquiera plurinacionales, como es el caso de Bolivia, sino por la comunidad como forma de organización, de autoorganización, por la comunidad de comunidades. Primero pensábamos que sí, como patriarcado no sonaba mucho a patrón, y tenemos una memoria de patrón, el patrón violador, el patrón que además de violarte se queda con tus hijos para su servicio, ¿no? Entonces nos era muy, muy cercana la palabra patriarcal. Pero también entendíamos por las luchas que habíamos tenido que aunque matáramos a todos los hombres, el problema no se iba a resolver porque no tenía que ver con los hombres. Es decir, había algo más grande en la historia, en cómo funcionaba el mundo, el Estado y todo. Entonces dijimos, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, de todas las violencias que vive la humanidad, es decir, las mujeres, los hombres y la naturaleza, ¿no? Así pues, como menciona Adriana Guzmán, la construcción de una comunidad de comunidades más allá de los límites de los estados nacionales o de una intercomunal, como dicen los compañeros del Consejo Nocturno, donde las comunidades en resistencia sienten las bases de un mundo nuevo. Es una de las tareas pendientes que están en el horizonte. Mexicana de nacimiento, chilanga por crianza y colombiana porque se me da la hijo de madre gana. Soy mujer de barrio, con herencia indígena y negra, una combinación bien peligrosa en esta tierra, viviendo en carne propia racismo y discriminación, siendo excluida y señalada por este color. Pero algo sí aprendí, fue amarme así tal cual como nací, honrando siempre a todas las mujeres que me dieron esa raíz. Thank you. todas las abuelas. Su herencia, coraje, fortaleza y resistencia. Su cuerpo y mi cuerpo, la lucha por mi esencia. Cantos ancestrales, dos y marrona negra. El lenguaje tatuado en mi piel morena. Un cuerpo herido que ahora se revela. Guerrera, viajera, rompiendo los esquemas. Su mala raza. Si tiene la piel tan negra y es de mala raza, si tiene la piel morena, si tiene la piel tostada, si tiene la piel tan negra y es de mala raza. Regresamos a la cabina de Ajolote Radio después de haber escuchado una canción que se titula La Mala Raza, de un grupo de mujeres feministas. Las Corronchas Son, para que por ahí lo busquen y las escuchen. Tienen muy buenas rolas en torno a este tema del feminismo. Entonces, pues ahí les dejamos la recomendación. Y bueno, pues retomando este audio que escuchamos sobre luchas anticoloniales, pues nos damos cuenta que hay una diversidad de temas, de cosas de las cuales podemos hablar. Es algo muy diverso, así como justamente son diversas las maneras de pensar. O igual nosotros y nosotras no tenemos un concepto así súper definido, pero así lo entendemos desde estos lugares, que justamente todas esas luchas diversas hablan de esa negación a querer ser encasillado, encuadrado en un modo de pensar, en un modo de interpretar y de vivir el mundo. Y pues nos parece importante en este programa compartirles estas reflexiones. Reflexionar acerca de este colonialismo que justamente quiere imponer una única forma de creer en lo religioso, en lo espiritual, en lo social, y pues claro, en este sistema capitalista también una forma de imponer un sistema económico, que es donde hoy en día se encuentra una buena parte o una parte importante de esta dominación a través del tema económico, de las empresas multinacionales o estas empresas extranjeras que llegan a los países a saquear los recursos, ¿no? Los recursos, pues, a costa de las comunidades. Como podemos ver en México, pues hay varios ejemplos de estas empresas extranjeras y nacionales que han despojado a los pueblos de sus territorios y también de sus recursos, ¿no? Como vemos estos grandes bancos de Bancomer o BBVA que tienen unas ganancias desorbitantes a costa de este saqueo que hoy en día pues sigue continuando. Y al igual pues que estas empresas, pues hay bastantes, como pueden ser las mineras o las eólicas, que pues contaminan y despojan a las comunidades y también generan este clima de violencia de estos grupos de sicarios paramilitares que en muchos casos son utilizados por los gobiernos y estas empresas para violentar, para amedrentar, para asesinar a los compañeros que se resisten justamente a este nuevo colonialismo o a esta forma de colonialismo que se extiende hasta hoy en día. Sí, acá tenemos varios ejemplos de compañeras y compañeros que luchan y que resisten y que pues son violentadas, violentados, y pues que eso lo vemos muy cabrón y que ante ese intento de imposición pues festejamos y sí celebramos que haya muchas luchas, no solo en México, no solo en lo que se denomina América, sino en todo el mundo, por resistir y construir contra esa dominación e imposición. Y aquí pues en la cabina hemos hablado de que no solo